Yo aquí me siento de la casa porque, como dices, pues en una cosa conjunta iniciamos hace ya varios años esta experiencia de combinar medio ambiente y derechos humanos, y hace unas 3 ediciones del diplomado se inició incorporando de manera activa al movimiento urbano popular, que ha sido una experiencia muy rica. Mi participación en esta edición ha sido más, como bien señaló Mari, empujando la parte institucional del diplomado, porque justo estoy terminando el ejercicio de mi año sabático y entonces dije, no, no. No me comprometo a meterle organizativamente y cada viernes al diplomado, que además en esta ocasión optaron por los viernes, pero pues sí, por supuesto, me da muchísimo gusto estar aquí y venir a compartirles un poco de lo que hemos trabajado yo en los últimos años. Bueno, no, ya no en los últimos, ya tiene un buen número de años que me he estado dedicando a investigar sobre gestión del agua, sobre conflictos del agua. Por ejemplo, lo último que acabo de documentar es un conflicto que, pues, que terminó, no diría yo exactamente en una derrota, pero sí en que la organización popular no lograra lo que pretendía, que es aquí en Pedregal de Santo Domingo, sobre Aztecas, se estableció uno de estos desarrollos inmobiliarios que crecen como hongos, que seguramente los compañeros que asisten a este diplomado conocen muy bien y que nada tienen que ver con la demanda habitacional popular, que sería pues la demanda más importante para una ciudad como esta, en donde hay amplios sectores populares de la población, y sí tienen mucho que ver con la enorme especulación inmobiliaria, ¿no? En esta ocasión lo que me pidieron en particular, pues quienes están propiamente al frente, Mari y Eduardo, que les expusiera es un tema que yo he venido trabajando ya hace años, que es cómo se gestiona el agua en la cuenca. Entonces, si les parece bien, porque mi presentación es muy gráfica, les compartiría la pantalla y les iría explicando. Y me habían hablado de que tengo unos, ¿qué? 20 o 30 minutos. 30 minutos, Sí, Beatriz. para irme rapidito, porque esta exposición yo puedo hablar bastantes horas. Entonces sí, me voy a ir rapidito. Bueno, esta exposición acerca de cómo está el agua en esta cuenca que somos dados en llamarle valle, que es, yo diría, un error fisiográfico. Es una cuenca. A mí me gusta abordarla desde la historia ambiental. ¿Por qué? Pues porque la historia ambiental de esta cuenca nos habla mucho de la problemática actual que tenemos. Entonces, bueno, inicio con esta imagen que es una imagen seguramente conocida para muchos de ustedes. Y como les digo, voy a ir rapidito, sobre todo en la primera parte, que es la parte histórica, porque creo que muchos seguramente ya la conocen, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, la historia nos enseña que hombres y naciones solo actúan con sensatez cuando han agotado todas las demás alternativas. Y esta es lo que empieza a ocurrir en esta metrópolis, ¿no? Son como muchas ciudades, ¿no? Esto es de Abba Eban, ¿no? Un pensador. Bueno, entonces, les decía del error fisiográfico porque somos dados en llamarle valle. No es un valle, es una cuenca, estamos rodeados por montañas. A pesar de que nos hemos empeñado en abrir huecos en las montañas, seguimos siendo una cuenca. que es algo como este hermoso objeto artesanal, una cuenca endorreica. Bueno, esto pertenece a la región 13, aguas del Valle de México, y tiene el conjunto de Tula, Valle de México y la hoy Ciudad de México, ¿no? Hidrológicamente hablando, en la división administrativa. Y aquí estaría la representación de esa región hidrológica con los cinco lagos que conforman esta cuenca cerrada. Y bueno, esta es una imagen histórica, ¿no? De lo que eran los lagos cuando llegaron los españoles a la Gran Tenochtitlan, ¿no? Hay historiadores que hablan de seis lagos, ¿no? Es una diferencia pequeña. Hacia el sur son Chalco y Xochimilco, que son los lagos de agua dulce, y están Texcoco, Jaltocan y Ozumba, Texcoco hacia el oriente, obviamente, perdón, Ozumba. Y el sexto lago que algunos autores mencionan es el Lago de México, o sea, lo que actualmente es el centro histórico de la ciudad, que fue en donde los mexicas fundaron la Gran Tenochtitlan. Sí, bueno, más o menos esta es una representación artística de lo que serían los cinco lagos cuando se juntaban, ¿no? Los otros lagos, Jaltocan, Texcoco, son de aguas salobres, solo Chalco y Xochimilco son de aguas dulces. Sí, aquí está esto es obtenido de la Revista de Arqueología Mexicana. Sí, sí se ve bien, ¿verdad? Lo que estoy Sí. presentando. Ok, perfecto. Aquí nos representa la zona de lo que era Tenochtitlan, y bueno, esta especie de colita de pato, ¿no? Los diferentes pueblos de la zona mexica. Pues esta es una representación muy conocida para todos, creo, es el cuadro de Covarrubias que está en Antropología e Historia, de lo que era el islote de la Gran Tenochtitlan rodeado por los lagos. Y la parte importante que vale la pena notar son estas especies de divisiones que son las obras hidráulicas prehispánicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la importancia de marcar esto? Que nuestros antepasados estaban acostumbrados y aprendieron a convivir con la zona lacustre, no solo vivir, la aprovecharon intensamente. Sí, parte de ello, atribuyó su poderío que desarrollaron como Imperio Mexica a este enorme aprovechamiento de la zona lacustre. Por supuesto, bueno, aquí está otra imagen de esta islote que crearon. En el fondo se ve el albarradón de Nezahualcóyotl, que pretendía separar las aguas salobres del lago de Texcoco con las aguas dulces. Bueno, somos herederos hoy día. Esta imagen es representativa precisamente de ese enorme aprovechamiento lacustre que hicieron nuestros antepasados mexicas, tanto la extracción de biomasa, sí, para la alimentación, como de lo que somos herederos, por fortuna, aún hoy en día, que es la chinampa, que es una tecnología altamente productiva, ¿no? Casi en extinción, pero todavía persiste. Bueno, otra imagen de esta cultura lacustre, ¿no? Perfectamente desarrollada en nuestro pasado mexica. Precisamente este asunto de la chinampa, solo para ilustrar, ¿no? Y estas obras como les comento, hidráulicas. Aquí está también otra representación de la construcción del acueducto del Cerro de Chapultepec hacia lo que es hoy día el centro histórico de la ciudad, que era de donde se extraían las aguas dulces que se consumían en la ciudad, en los manantiales de Chapultepec. Y bueno, aquí tenemos la invasión, ¿no? Un escenario de lo que pudo haber sido la invasión. Como les digo, esto es muy gráfico y podemos irnos rapidito. Y el cambio a la ciudad colonial, pues nada más un siglo después, ¿no? O sea, de una ciudad lacustre manejada a través de ríos y lagos, a una ciudad construida, pavimentada, completamente tapados los lagos, ¿no? Este es la fuente del Salto del Agua, la cual fue destruida, después llevada, bueno, el acueducto destruido por los españoles después de que vivieron una enorme inundación, también por la destrucción de los albarradones. Reconstruyeron algunas de las obras prehispánicas, y el original de esta fuente, no recuerdo en qué museo está, y lo que tenemos en Salto del Agua y Eje Central es una reproducción de esa hermosa fuente, ¿no? Y aquí, pues, un homenaje que precisamente en 2005 hicimos algunos compañeros que estábamos en contra del Foro Mundial del Agua que se celebró en 2006. No, esto fue en 2006, creo. Por ahí anda Jaimito Reyo, otro compañero Ángel que trabaja hace años con el tema del agua, y otros compañeros que fuimos a poner una ofrenda a esa fuente. Bueno, entonces para que tengamos una idea de cómo está el tema de los lagos, aquí se sobrepone a esta imagen de los cinco lagos el mapa de la hoy Ciudad de México. Entonces, como pueden observar ustedes, es toda esta área de el oriente de la ciudad, pues está asentada sobre los lagos, ¿no? Del oriente y suroriente. Y bueno, aquí tenemos una representación de la planeación de los españoles después de que sufrieron esas inundaciones. La visión de la conquista era no solo que la forma de vivir rodeados de agua era insalubre, sino como una forma de conquista cultural. O sea, había que erradicar esa cultura hidráulica prehispánica. ¿Y cómo se hacía eso? Sacando el agua de la cuenca. Eso fue lo que se determinó. Y entonces la primera gran obra, que no sé si puedan ver esta línea que está hacia el norte, hacia el lado izquierdo del mapa, que es el Tajo de Nochistongo, que fue la primera apertura que le dieron a la cuenca. Aquí está parte de los restos de la obra. Y después de esa primera salida hacia el norte, lo único que ha ocurrido es seguir inventando la forma de sacar el agua de la cuenca. Una de las cosas que hay que decir es que esta cuenca está alimentada por 46 ríos, ¿sí? Mismos que varios de ellos forman parte de la geografía actual de las avenidas y calles de nuestra ciudad. O sea, no es casualidad que se llamen ríos, sino efectivamente hay, pues ya no podría decir ríos propiamente, sino hay cloacas allá abajo de todas las avenidas que conocemos con el nombre de ríos. De los últimos en entubarse fue, por ejemplo, el río Churubusco, todavía por ahí de 1960, 60 y algo, era un canal abierto de aguas servidas. Entonces, todo lo que se ha hecho para desaguar la cuenca y eso es parte de la problemática. Aquí está otro de los canales, el Gran Canal de Desagüe, que se hizo en 1895, se terminó. Sí, aquí está esta imagen de esa obra, que además eso, fíjense que eso es muy, muy importante de señalar. Todas las obras que tienen que ver con la gestión del agua en esta ciudad han sido obras monumentales, verdaderamente monumentales. Se han planteado, bueno, incluso yo estoy convencida que parte del gran desarrollo de la ingeniería mexicana tiene que ver con estas grandes obras, ¿no? Bueno, aquí la representación es una imagen de cómo se extienden los desagües de la ciudad. Y en 1950 se empieza a construir el drenaje profundo del que todos tenemos mucha, mucha idea, ¿no? Fíjense, aquí está una representación de las diferentes salidas, el Tajo de Nochistongo, que se hizo entre 1607 y 1830, el Gran Canal entre 1867 y 1910, y ampliado con el túnel de Tequisquiac. Todo esto para sacar el agua de la cuenca y enviarlo, bueno, de manera contemporánea al distrito de riego número 1 que está en Tula. Aquí está una imagen de la construcción del drenaje profundo, ¿no? O sea, para que tengamos idea de sus dimensiones. Y esto ya es el, pues, relativamente reciente inaugurado túnel Emisor Oriente. O sea, es una reiteración aún en este tiempo de sacar el agua de la cuenca. Y entonces aquí les voy a pasar rápidamente imágenes de cómo fue evolucionando el crecimiento del área urbana, que es este manchoncito que está al centro del mapa de la Ciudad de México con respecto de los lagos. Sí, esto ya es de 1824, 1929, 1941, perdón, me fui, 1959, 1970, 1980, 90 y 2000. Entonces, como ven, es un crecimiento muy expansivo del área urbana y la pérdida, pues prácticamente total del área lacustre. Y los alrededores, en el perímetro, pues se ven las montañas que rodean a la cuenca. Y bueno, pues aquí está esta evolución histórica en colores, ¿no? El color morado del centro es el área urbana de 1824. En 1929 es el color rojo, en 1980 el color mostaza y el color amarillo claro es el 2005. Entonces, bueno, aquí tenemos un balance hídrico de lo que ocurre en esta cuenca. Miren, tenemos una precipitación pluvial, pues como seguramente la mayoría de nosotros sabemos, muy fuerte, en los meses, digo, en este año yo diría que ha sido atípico, pero más o menos lo que ha ocurrido es que hacia fines de mayo y hasta principios de octubre es la temporada de lluvias y aproximadamente llueve, según Alejandro Encinas, llueve cuatro veces lo que consumimos de agua. ¿Alguien va a intervenir? Bueno, entonces tenemos 45.3 metros cúbicos por segundo de lluvia, de los cuales al drenaje se van 15.3, se recargan al acuífero 5.2, se evapotranspiran. Creo que hay un micrófono abierto aparte del mío. María Ruiz, por favor, nos apagas tu micrófono. Gracias. Miren, la cifra de evapotranspiración es enorme, enorme, enorme. O sea, la mayoría del agua que nos llueve se regresa al cielo, digámoslo así, ¿no? Y tenemos un enorme déficit del acuífero por sobreextracción. Tenemos una extracción de nuestro acuífero propio de alrededor de 16 metros cúbicos por segundo. Pero fíjense, casi igual a la cifra de la lluvia que va al drenaje, ¿no? O sea, quiero hacer notar algunas cifras que tienen importancia para el tema de la gestión del agua. Y bueno, aquí está estos son datos del 2017 y ahorita los vamos a comparar con datos más recientes que ya sacó el gobierno de Sheinbaum. Dice que el sistema Lerma nos aporta 3.8 metros cúbicos por segundo, el Cutzamala 9.6. O sea, es un caudal de 12.2 aportado por la Comisión Nacional del Agua. Los manantiales y el río Magdalena, 1 metro cúbico por segundo. Los pozos, 13.9. Y en total, porque no puedo ver aquí lo que dice la caldera y el sistema Chiconautla en total nos da 20.1 metros cúbicos por segundo, las fuentes propias. Entonces, lo que nos da un suministro de 32.3 metros cúbicos por segundo. Y esto es lo más reciente que sacó el gobierno de Claudia Sheinbaum en el plan estratégico para el 2024, en donde dice, o sea, la cifra que varía y que a mí me llamó la atención es esta. O sea, son 31.200 metros cúbicos por segundo contra 32. O sea, 1 metro cúbico por segundo menos, dice el gobierno de Sheinbaum, que nos está aportando, digamos, los diferentes sistemas. Como pueden ver, lo cual significa que hay mayor déficit de abasto. Porque aquí podemos ver que con estos mismos datos de 2017 teníamos un volumen de agua requerido de 35.5 metros cúbicos por segundo contra un suministrado de 32.2 metros cúbicos por segundo, lo cual pues nos habla de un déficit de 3.3 metros cúbicos por segundo, ¿no? O sea, no es una cosa menor, lo cual no se explica parte de las deficiencias en el suministro de agua. Pero el mayor problema, desde mi punto de vista, el mayor problema es el tema de las fugas. Estamos hablando que el sistema Cutzamala nos aporta 9.6 metros cúbicos por segundo y las fugas reconocidas por el gobierno, tabla yo la saqué del SACMES del 2017, cuando todavía estaba el anterior titular, creo que era Aguirre, ¿no? Ramón Aguirre, y lo mismo que el sistema Cutzamala nos estaba aportando, se nos estaba yendo en fugas, 9.6 metros cúbicos por segundo. O sea, a mí me parece un escándalo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el despojo, pues no se le puede decir de otra forma, de un conjunto de cuencas aledañas a la Ciudad de México, en donde se les arrebata a los pobladores de esos lugares la posibilidad de una forma de vida, sobre todo la zona más agua, que ha sido la más afectada históricamente, una forma de vida campesina para surtir a la ciudad, y hagan de cuenta que nos entregan un vaso de agua y nosotros lo vaciamos, ¿sí? Sin usar ni una sola gota de eso. Entonces, bueno, ese es, me parece muy, muy grave. María está levantando la mano. De lo que yo veo. No, María. Flor Gabriela está sorprendida, impactada con lo que estás diciendo, Beatriz. Sí, no, es que es impactante, es verdaderamente una pena, una lástima. Bueno. María, ¿quieres comentar algo? María Ruiz. No, parece que fue un error. Ok, muchas gracias. Bueno, y tenemos también otro de los datos que tengo aquí, es una sobreexplotación de 6.8 metros cúbicos por segundo del acuífero propio. De ahí que pues no nos tiene que sorprender que se están haciendo hoyos y socavones por cada, casi cada punto de la ciudad. Sobre todo, y eso de ahí adquiere sentido, no es solo que yo sea una romántica que me gusta ver ilustraciones y mapas de lo que era antiguamente, sino tiene sentido entender la ubicación de los antiguos lagos y cómo está la ciudad asentada sobre esas zonas. Entonces, hay una sobreextracción que está, miren, no se me ocurre un ejemplo mejor y lo repito cada vez que hablo de esto. Lo que estamos haciendo con el acuífero de la ciudad es, hagan de cuenta que estamos asentados sobre una gelatina, que es el lecho lacustre. Un lecho lacustre, seguramente muchos de ustedes tienen idea de lo que es, pues es una zona de tierra muy húmeda, ¿sí? Como lo más parecido que se me ocurre es una gelatina. Y entonces a esa le metemos una jeringa y le sacamos el agua. Entonces lo que queda es un polvito, ¿sí? Es un polvorón. Entonces, realmente de ahí podemos entender los socavones, los hundimientos y todos los problemas que tenemos en la ciudad. Bueno, más o menos con esto les estoy diciendo las cifras generales. Bueno, esta gráfica es para mostrarles los popotes que tenemos hacia afuera de nuestra cuenca. Ajá. O sea, estamos extrayendo de la cuenca del Alto Lerma y del Lerma Medio el agua que nos aporta el sistema Lerma-Cutzamala. Y la línea anaranjada que se ve aquí hacia el medio Balsas era un proyecto que no se ha concretado, ¿no? Que es un acueducto desde Temascaltepec. Entonces, pues esa es la cosa. Y bueno, ojalá que los que no lo hayan visitado lo visiten. Esta es una obra escultórica, arquitectónica, que está en la segunda sección del bosque de Chapultepec, que el gobierno de Marcelo Ebrard rehabilitó, que se llama Cárcamo de Lerma. En 1950, que se inaugura la obra de Lerma, que era una obra importantísima para el tiempo, se le encarga pues, a uno de los artistas más importantes de ese tiempo también, que fue Diego Rivera, hacer este conjunto arquitectónico escultórico y un mural hermosísimo que está ahí adentro. Yo sí les recomiendo mucho que den ese paseo. Además, el gobierno de Ebrard le agregó un instrumento que inventó Ariel Gusick, que se llama la cámara Lambdona, que es un instrumento musical que emite sonidos pues diferentes, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, aquí está una representación, según Diego Rivera, del dios Tlaloc, y se tiene que ver desde arriba, ¿no? Para verse así, ¿no? Y este es el mural, que es el agua fuente de vida, que es propiamente lo que rehabilitó el gobierno de Ebrard. Por aquí entraba el caudal del Lerma y se llenaba precisamente en donde están las onditas del agua, para traer el agua a la ciudad, ¿no? Eso, por supuesto, se clausuró en determinado momento, pero incluso si caminan por la zona se pueden ver las linternillas de los diferentes grandes cisternas que estaban ahí del sistema Lerma. Y bueno, esto es como se ve el sistema Cutzamala. Y esto que les decía, que es una proeza y de veras un enorme desarrollo de la ingeniería mexicana, es este sistema Lerma-Cutzamala, porque estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 presas que van a proveer a la ciudad, que vienen de alrededor de 150 kilómetros de distancia, pero además de la distancia, suben un kilómetro, ¿sí? O sea, el nivel de la última presa antes de entrar a la ciudad por el poniente, se tiene que impulsar el agua con un sistema de bombas potentísimo para que suba a la altitud necesaria para entregarnos en el túnel a Tarasquillo, en el poniente de la ciudad, el agua en bloque que entrega la Comisión Nacional del Agua. Eso, déjenme comentarles también que ha servido de pretexto a los diferentes gobiernos para justificar que el poniente de la ciudad tenga un mayor surtido de agua que, por ejemplo, el oriente o el sur, que son zonas que tradicionalmente han padecido del tandeo. Y bueno, estas son cifras de la infraestructura del agua potable, pues que es extraordinario, o sea, es enorme la infraestructura de agua potable, ¿no? O sea, muchísimas plantas de bombeo, muchos kilómetros de red primaria, de red secundaria, de acueductos, de tanques de almacenamiento, ajá, plantas potabilizadoras, cloradoras, también hay manantiales todavía. Uh-huh. Y tenemos aquí los diferentes usos que tiene el agua en la ciudad, que sabemos que predominantemente es el uso doméstico, ¿no? A diferencia del resto del país. O sea, esta gráfica que vemos aquí, si lo viéramos para el país, se invierte y ese 70% representa el uso agrícola, ¿no? Aquí no, aquí es el uso doméstico. El comercio y la industria es cerca del 20% cada una. Y bueno, también lo que es la infraestructura de drenaje es enorme, ¿sí? O sea, es casi inimaginable, ¿no?, manejar esta infraestructura, ¿no? Aquí tenemos la representación de las diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales. Fíjense, está el Cristo, que saca 4 metros cúbicos por segundo, Guadalupe, 0.5 metros cúbicos por segundo, Nextlalpan, 9 metros cúbicos por segundo, Berriozábal, 2 metros cúbicos por segundo, ajá, y el Salto, que es la que más procesa, es 23 metros cúbicos por segundo, ¿no? Pero, aún a pesar de esto, que pudiera parecer que estas plantas hacen uso de un enorme reuso de aguas residuales, no, tenemos la triste cifra de solo el 10% de reuso de las aguas residuales. Entonces, Fíjense aquí cómo hemos estado volteados a lo que es la naturaleza en esta cuenca, ¿no? En el estiaje se desalojan de 25 a 30 metros cúbicos por segundo de aguas residuales. En lluvias se llegan a desalojar hasta 190 metros cúbicos por segundo. O sea, si bien sí no es conveniente que dejemos basura en las calles y no tiremos agua a las alcantarillas y todo lo que nos dicen, no es cierto que el sistema nos alcance para desalojar el agua en temporada de lluvias. Perdón, la naturaleza nos supera con mucho, aunque tenemos esa infraestructura. Por eso padecemos tanto de los encharcamientos y las inundaciones en la ciudad. Y bueno, esta gráfica responde a los diferentes colectores que van a sacar el agua al sistema general de drenaje de la ciudad. Entonces, pues aquí están imágenes de estos emisores, ¿no? Que han tenido cada vez más importancia, ¿no? Que se sigue apuntalando este sistema. Bueno, ¿y cuál es la problemática derivada de toda esta historia? Pues la primera y la más grave es el desabasto. O sea, hay gente que vive así, como el señor de la derecha, con cargadores, cargando esas enormes cubetas de agua, o gente que está acarreando agua de las llaves públicas, todavía en la ciudad. Miren, aquí está un mapa de las zonas con tandeo, y como vemos es las alcaldías que están afectadas fundamentalmente son Milpa Alta, Tlalpan, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, La Magdalena, algo, y Coyoacán y Xochimilco, algo también. Y en esta zona de Iztapalapa, que se ve en anaranjadito, tenemos, dice aquí, condonación del pago. Como diría el presidente, yo tengo otros datos. Yo tengo los datos que precisamente en esta zona es en donde la gente gasta más por tener agua. Claro, de pipas, no del sistema de abasto de las llaves. Pues tenemos el tema de las inundaciones, como les estaba diciendo. Yo creo que ahí lo que hay claramente es un recordatorio de la naturaleza, de que ella decidió hace cientos de miles de años poner aquí un conjunto de lagos, y entonces cada temporada los rellena. Y nosotros, pues, en algún momento de nuestra historia nos opusimos a eso. Bueno, el tema de rotura de tuberías y de fugas, ¿no? Es otra de las problemáticas, y el tema de los hundimientos. Ese es un problema gravísimo. Y miren, déjenme decirles una cosa, no quiero ser alarmista, pero si un día nos quedáramos sin energía eléctrica en la ciudad, nos podemos ver al día siguiente inundados en aguas residuales, así de fácil. O sea, si no hay energía eléctrica que bombee las aguas residuales fuera de las diferentes alcaldías, no hay manera de que nos deshagamos de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque en 1910 la conducción de los canales se hizo cuando había pendiente, ¿sí? Pero a 1997, que según está esta gráfica, tenemos un hundimiento de manera que hay que estamos en contrapendiente, hay que bombear el agua, ¿sí? Para que salga, bombear el agua de drenaje. Y por consiguiente podemos ver los hundimientos de los edificios, pues cuántos años estuvo en restauración la catedral. Miren, de los únicos, de las construcciones nuevas, no sé, desconozco, pero de los edificios más antiguos, los únicos que se mantienen en su lugar por su sistema constructivo son el Ángel de la Independencia y la Torre Latinoamericana. ¿Por qué? Porque están puestos este monumento y este edificio sobre pilotes de control, o sea, su cimentación digamos que está flotando. Uh-huh. En cambio, los demás edificios se están hundiendo. Y aquí tenemos las zonas en donde hay mayor sobreexplotación y, por tanto, mayor hundimiento. En la Venustiano Carranza estamos hablando que el hundimiento al año por centímetros es de más de 20 centímetros. ¿Sí? En Iztacalco, Gustavo Amadero, es de 8 a 20 centímetros. En Benito Juárez, Cuauhtémoc, Azcapotzalco e Iztapalapa es hasta 8 centímetros y algo de Coyoacán, y solo lo que es Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, una zona de Xochimilco y Milpa Alta no tienen centímetros de hundimiento al año, que es parte de lo que les va a hablar Efraín, que es la zona de conservación, precisamente el suelo de conservación de la ciudad, que por fortuna es el arribita del 50% del área de la ciudad. Bueno, pues estas son escenas cada vez más frecuentes, ¿no? Los socavones y se vienen abajo estructuras, o lo que ocurrió hace años, ¿no? De el carro y el joven que se va atrás del carro al hoyo, ¿no? El asolve, el enorme asolve, pues, de estas infraestructuras de drenaje, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una gráfica de este gobierno que dice que tiene en fugas en Benito Juárez alrededor del 40 al 50%, y que lo que va a hacer es detectar y eliminar fugas, y que va a recuperar con eso 250 litros por segundo. En Álvaro Obregón también dice que tiene alrededor del 40 al 50% de fugas y que va a recuperar 150 litros por segundo. En están hablando también de que van a quitar pozos. Estos puntitos rojos que se ven del lado derecho son pozos de mala calidad, precisamente por los hundimientos, entonces que tienen en mente clausurarlos. Y en el caso de Tlalpan también hay fugas con mayor porcentaje, alrededor del 60%, entonces pretenden recuperar ahí hasta 500 litros por segundo. Les decía, hay todo un discurso montado de que como el agua que importamos desde el sistema Lerma-Cutzamala entra por el poniente de la ciudad, y entonces hay una mejor dotación de agua potable a sectores de la Miguel Hidalgo, en donde está Polanco, Lomas, ¿sí? Toda esa zona, ahora Santa Fe, ¿no? Y los sectores populares que están hacia el oriente son los que tienen la menor dotación de agua potable de litros por habitante por día. Y sin embargo, curiosamente, el porcentaje de población es el más alto, ¿no? Entonces, pareciera que hay una estratificación para la dotación de agua potable. La cuenca que somos esto. En una imagen, esto es lo que seríamos. Uh-huh. Solo para ilustrar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, las alternativas es instalar dispositivos ahorradores, empezando por el gobierno, o sea, en todas las instalaciones, tanto en lavabos como en sanitarios, sobre todo en sanitarios. Reforestar en zonas de captación. Esta es una imagen que yo tomé hace algunos años en el bosque de la Magdalena Contreras, que es un bosque mesoico, es un bosque originario, y que tiene además el nacimiento del único río vivo que tiene la ciudad. Captación de agua de lluvia. Esta ciudad no puede seguir volteada mirando hacia el subsuelo, tiene que mirar al cielo. Tenemos así como esta gráfica, que es prácticamente una broma. Este japonés es una imagen oriental captando agua de lluvia desde su paraguas, ¿no? Que si hay acciones, por cierto, si hay acciones, este gobierno está impulsando de manera más importante. Yo actualmente estoy viviendo en Pedregal de Santo Domingo y anunciaron un programa en donde hay un financiamiento de hasta el 100% para sistemas de captación de agua de lluvia por parte del gobierno. Este edificio de la derecha es un edificio en Europa que presenta una forma artística de captación de agua de lluvia. Estos serían los sistemas de captación, ¿no? Son sistemas muy sencillos, o pueden ser muy sencillos. Y seguramente recuerdo haber visto que ustedes van a tener una charla con estos compañeros que se dedican a la captación de agua de lluvia con bastante éxito, entiendo, que es Isla Urbana, ¿no? El tratamiento de las aguas residuales. No podemos conformarnos con ese escasísimo 10% de tratamiento de aguas residuales. O sea, tiene que haber un mayor tratamiento de aguas residuales. Y bueno, el rescate de nuestros ríos que están proponiendo varios grupos, ya hay, entiendo, todavía no lo conozco, un pequeño rescate en el viaducto, pero necesarísimo que hagamos un rescate que está ocurriendo en muchas ciudades de Europa, el rescate de los ríos, o sea, no crean que somos la excepción en haber convertido nuestros ríos en cloacas. ¿Y por qué no? Ah, pues miren, este es el proyecto precisamente de lo del viaducto, precisamente. ¿Por qué no convertirnos en la Venecia de América? ¿No? Pero eso sí, la gestión participativa tiene que salir de la enorme secrecía que existe sobre la gestión. A mi parecer, el gobierno de Sheinbaum ya dio un paso, después de que desde 1997 estaba establecida una, ¿cómo se llama? Este partenariado, ¿no? Público-privado, en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas fue cuando se firmó por primera vez se desincorporó lo que era no sé si alguno de ustedes me ayuda, de Geof, bueno, el sistema de aguas, y pasó a ser SACMES. Lo que se hizo fue cuatro empresas, se dividieron en cuatro cuadrantes la ciudad, se suponía que iban a reparar, además de facturar el agua. Lo único que hicieron eficientemente, según una evaluación que hizo la UNAM, fue facturar. Ahora el gobierno de Sheinbaum este año anunció precisamente que el SACMES regresa al gobierno de la ciudad. Entonces vamos a ver si la gestión pública podemos hacerla además una gestión pública participativa. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte.